Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo, su programa Guerreros del Arcoíris, junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar, un gran equipo para defender la Pachamama. La mejor música, datos de interés, grandes invitados. Al rescate de nuestra cultura y de la Pachamama en Guerreros del Arcoíris. Una gentil presentación de Sergio Aguilera, el sensei de las plantas. Feria de los días miércoles en Eduardo Cordero, los días sábados en Santa Elena. Sergio Aguilera presenta su programa Guerreros del Arcoíris junto a Vicente Moyano Rojas y Esteban Villar. ¿Todos los miércoles? Sí, a partir de esta hora, de las 20 horas en Radio Puente Alto. Su programa Guerreros del Arcoíris. Bienvenidos a la música de la Pachamama. En la Radio Puente Alto, 107.5 FM Estéreo. En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con simiente de futuro. Pachamama, madre tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5, frecuencia modulada para toda la provincia cordillera. Y a través de nuestro link en todo Chile, en todo el mundo, en todas partes donde nos quieran escuchar esta tarde, Guerreros del Arcoíris, como siempre, aquí presentes, activos y combatientes. Bueno, hoy día, un día muy especial para el programa, porque al presentar a mi compañero no puedo presentar a Esteban Villa, porque Esteban Villa está celebrando su cumpleaños, y entonces toda la familia, con estos tiempos que están un poco difíciles, les prepararon algo ahí, y entonces él está en su casita ahora, lo está escuchando a esta hora de la tarde, y bueno, ha venido a reemplazarle por hoy día al menos a Esteban, bueno, una de mis hijas que, bueno, ustedes la conocieron, los que son auditores antiguos, y está con nosotros esta tarde la María Angélica Moyano, así que la vamos a saludar. Hola, María Angélica Kamisaraki Kuyakita. Sí, ahí sí. Ahí sí, no tan fuerte. Ya, que me estoy recién enchufando. Sí. Después de mucho tiempo estar ausente, primero que todo saludar a todos los auditores de Radio Puente Alto, del programa Guerrero del Arcoíris. Y sí, pues, después de ya casi 3 años más o menos de ausencia en la radio, hoy vine a reemplazar al Esteban. Que está celebrando su cumpleaños, así que un muy feliz cumpleaños. Oye, ¿podríais buscar el cumpleaños para que antes de iniciarle? Ya, mira que íbamos a coordinar y entonces justo en estos momentos le van a prender las velas, ¿ah? Así ya, que ya. Vamos a coordinar con que no, ya, que esté casi justo con. ¿Con quién habló? Con. Hola, ¿cómo estás? Con el está todo desesperado por quererlo chamar. Oye, acuérdense que el programa hoy día no es muy largo, ¿eh? Todos los programas son súper cortitos en estos días, ¿ya? Así que estamos como bien apretaditos de tiempo. Hola, Sergio, ¿estás ahí? Hola, Sergio. ¿Aló? Hola, Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Aquí, bueno, iniciando el programa, estás muy fuerte en tu casa. Sí. Baja un poquito. Ya. Si la bajo se me va la audición. Ponele a la antena. Sí, oye, le tengo una. Una parabólica. Sí, oye. Ya. Y no ha venido nadie por el regalo. Ya, bueno. Al Lito Guala, le llevé la tierra, todo. Me compró algunas otras cosas. Qué le dije todo listo, necesitamos gente para la corte de tomate. Ya, ni un problema. Yo estoy escúcheme, ahí favorito. Yo todavía tengo el regalo que me pediste. Ya. No puedo llevarlo. Y quiero adherirme a la cuánto a felicitar a Esteban por el día de su cumpleaños. ¿Cuánto cumplirá ese chiquillo joven? Me parece que son 27 años. 17, güey. Hacen como 5 veces cumpliendo yo. A ver, 17, 34, 68, por ahí más o menos para la wea. Oye, ya que estáis en el aire y ya que sí, tú sois parte nuestra de este equipo, ¿qué te parece si cantamos el cumpleaños feliz al Esteban para iniciar este programa? Porque él, bueno, ya lleva 2 años con nosotros. Sí, pégame los dedos y vamos. Y ha sido un gran compañero de labor. Por eso te digo, chipéame los dedos y vamos. Y yo canto como tenor, weón. Rápido domingo, ni ahí. Todos juntos, entonces vamos a cantar el cumpleaños feliz porque él va a estar apagando las velitas en su casa. Se le cortó el llamado. Po. Era el teléfono, pues Sergio. Ya. 1, 2 y 3. Cumpleaños feliz. Que deseamos a ti, que los cumplas en tu día, que los cumplas feliz. Oye, estoy peor que mi nieto. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, que los cumplas en tu día, Esteban Villar, que los cumplas feliz. ¡Bravo! Ahí está el saludo de los Guerreros del Arcoíris para nuestro compañero de labores, don Esteban Villa. Lo leseamos con el Villar, ¿no? Así que tiene la cabecita así como Villar. Oye, bueno, me imagino que debe estar escuchándonos, me imagino que debe estar muy contento, también emocionado, porque este es medio llorón. Pero bien, pues bien. Ha sido un aporte al programa, ha sido la juventud llegando acá, esa es la idea, el recambio. Hola. Sergio, ¿te fuiste cual volantín cortado? ¿Aló? Me apagó el teléfono, tuve que conseguirme otro. Chuta, compadre, weón. Pero no importa, cuando le regale la planta le voy a colocar unas letras gigantes que diga cumpleaños feliz Esteban Millar. Ya, buena, compadre. Oye, escúchame. Estoy con un amigo aquí, una pareja de amigos. Son venezolanos. Mira, mijo. Ya. Dile que te hagan, ¿cómo se llama? Venden perro caliente. Y dice que hoy día estuvo más o menos lento. Y yo le quería dedicar una canción de su patria. Ya. Y como no conozco mucho, él me dice el nombre. ¿Cómo se llama? Habla tú. Renaldo Alma. ¿Así se llama el cantante? Música llanera. No, no es de la señora de Llanero Solitario. Tengo entendido. Oye. Que música llanera se llama de los que andan en la llanura, entre los cerros y los valles. ¿Estoy bien o mal? No, llaneros le llaman a ellos porque son como los vaqueros o como los arrieros. Esos son los arrieros. Llaneros. Esos buenos son los osos que me gustan de los cuasos de Chile, vos. Los que iban acarreando ganado ilegal. Ya, compadre. Felicitamos al hermano venezolano que está contigo. Está a mi lado y está con su pareja, la Daisy. Ya, para la Daisy, para su esposo. Negra, me escuché una música venezolana, una música llanera. Llanera, eso lo vamos a poner, hermano, hoy día para ti y para todos los hermanos residentes en nuestra comuna que son venezolanos. Muchas gracias. Para que se acuerden más de su tierra querida. Se quieren comer un buen perro caliente, que vayan donde Emilio. ¿Dónde te pones, Emilio? A ver si afuera. Está con una morena guapísima que es su mujer. ¿Y dónde se colocan? Pues ¿dónde se colocan? Lo pueden cagar los chilenos, hombre. Oye, ¿dónde se colocan? Yo me coloco ahí en Avercedín, al frente del carnicero, en Puente Alto. Ya. Avenida Concha y Toro, la avenida principal. Avenida Concha y Toro, esta es la avenida. Bueno, ya, ahí entonces, si quieren comer un rico hot dog, vayan donde estoy, amigos. Perro caliente venezolano. Perro caliente venezolano, eso es. Ya, bien, pues, ahí está el saludo y ahí está. Vamos a iniciar la música con nuestros amigos venezolanos y para que queden felices ahí escuchándolo al lado de Sergio. Bueno, vamos a iniciar el programa con esta música de estos hermanos que ya están siendo muchos en nuestro país, pero obviamente que son aporte. Bueno, para ellos y para todos nuestros amigos inmigrantes venezolanos, esta canción. Bueno, al iniciar el programa con esta música llanera, programada por unos hermanos ahí que estaban pasando por la casa de Sergio, espero que les haya gustado. Bueno, hoy en este ciclo de entrevistas que estamos teniendo este último tiempo, la semana pasada estuvimos con nuestro amigo de acá de Casas Viejas, don Luis Escanilla Benavides, que estuvo con nosotros y hicimos una entrevista bien humana. Bueno, y le anuncié, pues hoy día tenemos a un gran pircano de corazón que nos va a llamar un ratito más para estar con él y conocerle, que es don Jaime Escudero, más conocido como el Kiko Escudero, de allá de Pirque. Así que lo vamos a tener un ratito más para que nos cuente un poquito, para conocerle más que nada y para que nos cuente también el proyecto de mejoramiento que él lleva para su comuna, en el caso que fuera elegido el edil. Él ya fue alcalde, así que ese trabajo lo conoce muy bien y también conoce muy bien el territorio. Es algo muy hermoso que le pasa a Pirque, lo destacábamos la semana pasada, que por lo general ellos eligen su gente, eligen la gente de Pirque, que debiera de ser en todas partes, ¿eh? Las realidades de cada comuna la conocen los mismos de la comuna. También eso también que tiene muy claro en el tema de los concejales, que son un aporte. Hoy día hablar de la municipalidad es como hablar de Chile. La verdad que hoy día los municipios, en esta pandemia, en todos estos casos, lo dije en un programa pasado, lo vuelvo a repetir, se han destacado. Entonces, han pasado a ocupar un frente político que antes no era muy mencionado. El alcalde era una autoridad de medio pelo para abajo, incluso dentro de la misma de las comunas. El que se empodernaba mucho más del mandato era el gobernador. Bueno, estos cambios que se están dando, y esperemos que con la nueva constitución también hayan cambios súper radicales que el país los necesita. Bueno, hoy día los concejales, ya lo explicaba el otro día nuestro amigo Luis Escanilla, la importancia que cobran y también la importancia que cobra el alcalde. Por supuesto, porque el alcalde es cercano, el alcalde es la autoridad que uno la tiene ahí, en la plaza, en la calle, en todo lugar. Entonces es de fácil acceso. Son autoridades que hacen falta en este país, que estén en la calle. Bueno, así que eso es lo que vamos a conversar un ratito más. Quiero nombrarle hoy día, no me han llamado, pero pues ojalá estuvieran en sintonía mis amigos de allá de Iquique, que están más acuartelados y guardados que regalo de amante. Hoy están súper fondeados, les cerraron las playas, les cerraron las piscinas y hoy día ellos van a lanzar un tema al mercado, y me refiero a la agrupación que voy a dejar con usted, que se llama Guamari. Y la me salté. De veras que como le di el paso, me salté. No, me he equivocado. Luego ya voy a programar esa canción. La canción que viene a continuación y era el inicio de nuestro programa, era con la agrupación Altura, de mi gran amigo José Pepe Riquelme. Hoy día, de la producción Gilata Marca, vamos a escuchar Sonco Yae. Thank you. Ahí están nuestros amigos de Altura, Grupo Altura de Chile. Esta música de la producción Gilata Marca son Coyay, ¿ya? Al comienzo, al inicio del programa. Bueno, les decía de la otra, que me había equivocado. La presentación al siguiente es que hoy día el grupo Guamari, ¿ya? Va a subir un video que está en esta nueva agrupación junto a Benjamín Torrico Hijo y Oscar Torrico, que son los que están liderando la agrupación, son los hijos de Benjamín que están liderando la agrupación Guamari, y hoy día lanzan un video que luego ustedes lo van a poder ver obviamente en las plataformas, en las distintas plataformas, ¿cierto? Queremos recordarles a ellos, queremos mandar un saludo a Iquique, tierra de campeones, que la está pasando en cuarentenado, obviamente por fiado, porque muchos por allá por el norte se relajaron demasiado y quedó la escoba. Bueno, en todo caso está la escoba en todas partes, hay que cuidarse en la tarea, ¿ya? Un saludo muy cordial para Benjamín Torrico Santibáñez y toda su familia. Y también un saludo muy especial para la agrupación Guamari. Esta tarde nos acompaña con una canción muy hermosa que se llama Mama India. Comunicación directa con nuestros amigos de Guamari y Iquique. Acaba de subir el video, está en YouTube, se llama, y lo pueden encontrar ustedes para que lo puedan seguir, se llama Solo y Triste, con la nueva agrupación de Guamari. Ya, mira, es una emoción muy grande el poder hablar hoy día de este grupo, porque formé parte de este grupo, porque hice grandes amigos, y uno de mis grandes amigos lejos es el Benjamín Torrico, y hoy día poder ver a sus hijos con la continuación de lo que él legara es un orgullo. Esta es la otra parte, Benja, es tu grupo Guamari, el programa Guerrero del Arcoíris, que es tuyo y que está hecho como tú lo dejaste hace 30 años atrás. Bien, pues vamos a escuchar esta morenada tan hermosa desde Iquique con los Guamari, con el legado, con este grupo que no va a morir, sigue en pie, hoy liderado por Benjamín Torrico, hijo, y Oscarito Torrico. Vamos a escuchar Solo y Triste de Guamari. Ahí estaba nuestros amigos de Guamari, ya, y este nuevo tema que han subido hace poquito, esta nueva agrupación que les costó un poquito partir, pero ya comenzaron con jóvenes nuevos del norte, en Iquique, en Arica y en Antofagasta, hay un montón de músicos y grandes, todos muy buenos. Y se ve que son muchachos, así que tienen mucha carrera por delante. Toda la fuerza, todo el Nehuen para la agrupación Guamari desde aquí, de Guerrero del Arcoíris. Bueno, ¿les parece si...? Porque después vamos a conversar, así que estamos esperando el llamado de nuestro invitado al teléfono, porque ustedes saben que en pandemia no podemos invitarlo a nuestros estudios. Estamos cuidándolo, en el edificio es muy difícil entrar también, nos ha costado. Y aprovecho de decirles también que la próxima semana nos vamos a estar al aire, porque vamos a darnos unos días libres con Esteban. Vamos a subir en la cordillera, él ha subido mucho y me saca pica, entonces yo quiero estar también ahí y vamos a subir la cordillera. Así que nos vamos a tener un programa grabado para que ustedes sepan el próximo miércoles. Ahora no, estamos en vivo y en directo para todos ustedes, para toda la gente que nos sigue, que nos quiere. Estamos aquí con la María Angélica, muy contentos de entregarles en la música de América Andina. Vamos a escuchar ahora, vamos a hacer un viaje imaginariamente a nuestros hermanos bolivianos, que, bueno, hoy día nos enteramos, parece que tú me dijiste que el expresidente de la República de Bolivia, don Evo Morales, ya tenía el contagio del COVID. Ojalá que pueda sortearlo y que no le pase nada. Está fregada la cosa aquí, a ver si la gente se da cuenta que el cuento va en serio. Vamos a viajar, vamos a ir a buscar a una gran mujer, por decir, una de las grandes voces de Bolivia y de la proyección andina, ¿ya? Me refiero a Luzmila Carpio, esta noche con Aragui. Thank you. estaba Ludmila Carpio con Aragui, ya, para todos los amigos amantes de la música andina. Y bueno, pues ya estamos listos con la entrevista de hoy día, ya, a un amigo que le tenemos mucha estima, que lo hemos aprendido a conocer con el tiempo, y tanto atravesar el río Maipo, lo conocimos, pues. Y se trata nada más que nada menos de nuestro amigo, el Jaime Kiko Escudero. ¿Cómo estás, Jaimito? Hola, Vicente, buenas noches, mucho gusto, ahí te escucho un poco lejos, ¿eh? Bueno, estamos no deberíamos estar tan lejos, estamos de aquí a Pirque nomás. Ah, sí, sí, pues, no estamos tan lejos, pero se escucha lejos. Yo creo que esta pandemia nos ha hecho vivir realidades distintas a todos, así que le mando un gran saludo y a todos los vecinos de la provincia cordillera, que entiendo que nos escuchan de Puente Alto, Pirque y San José. Exacto. Oye, Jaimito, el llamado hoy día era para que... Yo lo dije, lo mencioné hace unos días atrás, que te presentaste porque la gente lo pide, y te presentaste a las primarias para elegir a la persona que representará una corriente política en tu comuna. Y bueno, y saliste favorecido porque ganaste ese espacio. ¿Cómo fue esa votación? ¿Cómo fue esa campaña? En pandemia, digo, porque hoy día tú lo dijiste, es un mundo tan diferente que cuesta poder hacer cualquier tipo de cosa, y una campaña es muy difícil. Sí, Vicente, bueno, primero que nada fue como una sorpresa. Todos nos habían dicho, nos habían indicado que primaria era muy difícil que se llevaran a cabo, por todo lo que estabas hablando tú, o sea, por el momento que estábamos viviendo y todo, que era muy difícil que se hicieran primarias, y más encima que se había desaprovechado el momento de hacer las primarias legales. Así que nos pillaron por sorpresa, pero, pucha, no sé, tú sabes que cuando los astros se alinean ahí, de repente, cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Nos armamos un equipo con amigos, amigotes acá, y en 15 días nos dimos cuenta de todo el apoyo de la gente, de que cómo está... Esta cosa que había empezado como bien, de una manera bien, como muy suave, la bola de nieve empezó a correr, a agrandarse, y terminamos con un triunfo casi doblamos a los dos participantes, sacamos un 48%. Bueno, yo creo que, y lo digo siempre, ¿eh?, que Pirque tiene esa particularidad de elegir a gente que es de la comuna, y eso conoce mucho la realidad de la comuna. Bueno, tú ya fuiste edil de esa gran comuna, Pirque, una comuna campesina 100%, hermosa, por donde se le mire, de gente muy bondadosa, muy buena. Tengo muchos amigos, incluyéndote a ti, pero muchos más, que viven en esa linda comuna de Pirque. Así que, como que, a repetir ese gran plato que algún día tuviste, pues. Sí, pues mira, Vicente, a ver, tú sabes que yo ahí me he pegado una recorrida más o menos grande en política. Sí, consejero regional. Así es, después fui candidato a diputado, que no me fue muy bien, y ahora fue algo medio inesperado, ¿verdad? Fue como que yo no lo tenía como presupuestado ser candidato a alcalde, ¿verdad? No estaba en mi meta cercana. Pero la misma pandemia, el haber estado más en Pirque, en el estar el día a día junto a los vecinos, en ir a comprar, en ir a echar bencina, en el supermercado, eso me llevó a que los vecinos y la gente me empezaran a leonar, pues me empezaron a decir, ya pues Kiko, ya don Jaime, ya don puta, tiene que ser usted, tiene que en Pirque necesitamos un cambio, llevamos mucho tiempo estancados, y pucha, y así empezó a pasar, llegaron las primarias. Y en las primarias, gobernador, Vicente, ahí fue como lo que me hizo ya decidirme, porque en el apoyar ahí a esta primaria gobernadores regionales, donde ganó Claudio Rego, nos dimos cuenta de que de verdad los vecinos de Pirque me estaban apoyando, salieron a votar porque nosotros se los pedimos. Entonces eso fue como lo que detonó, dije, chuta, ¿sabes qué? Uno hay veces que no puede evadir las responsabilidades que son importantes. O sea, esta comuna necesita un cambio, necesitamos tener un... vecinos de Pirque comprometidos, que queramos trabajar por acá. Hay problemas que son fáciles, o sea, bueno, que son complicados, pero que si hay una buena gestión detrás, se van a mejorar. Obvio. Bueno, esta primera parte nosotros queríamos dejarla contigo, Kiko, al amigo, al amante de los animales, al hombre campesino. Te representa mucho, te he visto y te sigo a través de las redes, que tiene un apego muy grande hacia tu familia, hasta tu señor padre, que le acompaña. Eres heredero, parece, al parecer, de la tradición campesina. Cuéntanos un poquito de tu persona. ¿Quién es el Kiko Escudero? Chuta, Vicente, yo tuve el privilegio de que mis padres compraran acá antes que yo naciera. Mis padres llegaron aquí el año 67, hasta como una Pirque. Vengo de una comuna de gente del campo, obligada al campo. Mi padre, la familia de mi padre son de Salamanca, de la cuarta región, y mi padre se vino a Santiago a estudiar, ¿verdad? Estudió leyes, le empezó a ir relativamente bien y echaba de menos el campo, ¿verdad? Tú que sabes que era, como dicen mis parientes allá en Salamanca, la cabra tira al monte. Y el año 67, mi papá vio que estaban estas tierras que vendían, las vino a ver, se enamoró inmediatamente. Y aquí echamos raíces. Hoy día, de los 5 hermanos que somos, 4 vivimos acá. Viven todos mis sobrinos, son 17 nietos que tiene mi padre. Yo tengo un solo nieto. Pero chocho. Chocho, sí. Es que yo creo que es un privilegio muy grande verlos crecer de una manera tan, tan, tan rica. El poder verlos con las patas en el barro, que me ayudan a ir a darle comida a los caballos en el invierno. Habíamos comprado unos animales, unos guachos, así que la pandemia la disfrutamos con toda mi familia, que me acompañaban a encerrarlo en las tardes, hacíamos unos fueguitos. O sea, realmente, de todo lo malo que ha tenido la pandemia, para nosotros, en lo particular como familia, fue casi como un momento de encuentro, porque tú sabes que en la familia grande siempre hay problemas, pero nosotros lo vivimos de una manera muy especial. Con la suerte, como te digo, de tener espacio y de vivir en el campo, porque igual es distinto el tener la conexión con los animales. Yo crío caballos chilenos y eso también nos hace que con mi familia tengamos como un hobby en común que nos apasiona a todos. Yo tengo 3 hijas y cada una tiene una yegüita, ¿no? Entonces, de ellas, cada vez que vendemos un caballito, depende de quién sea, nos vamos a media, así que ahí vamos. Le sirven para pagar parte de sus estudios, pero más que eso es una manera de vivir también, pues, ¿no? Lo pasamos muy bien, nos une, podemos ir al cerro, siempre salimos a pasear con mi hija, tratamos de por lo menos una vez al mes juntarnos y salir aquí a recorrer estas partes maravillosas que hay acá en Pirque. Qué hermoso, y qué hermoso escucharte hablar, porque la familia hoy día juega un rol muy importante, sobre todo cuando se quiere ser autoridad y la familia tiene que quedar muchas veces como autoridad un poco desplazada. Entonces es bueno saber que detrás tú cuentas con tu familia como apoyo, que es el principal pilar para todo lo que tú hagas desde ahora en adelante. Así es, Vicente, pero mira, yo te debo confesar que mi familia no estaba muy de acuerdo, ¿eh? Obvio, no van a poder salir al cerro a caballo. No, sí, yo creo que uno igual se hace el tema. Sí, el problema es que yo creo que la familia sufre mucho, porque hoy día, si tú ves las redes sociales, cualquier persona se cree con el derecho de atacar sin fundamento, de levantar calumnias, de hacer historia. Entonces, de repente es duro. Uno ya está acostumbrado, yo ya tengo 52 años, como tú contaste parte de mi historia política, yo empecé como concejal a los 26, pues, entonces ya el cuero de uno ya cada vez más duro, pero para los hijos, las hijas, los nietos, de repente ellos se chocan cuando de repente escriben gente que criaban el anonimato y gente que se dedica a criar perfiles falsos. Entonces tiene una parte ingrata, pero yo me quedo con el recuerdo. El otro día hablábamos con gente acá, me quedo con el recuerdo cuando fui alcalde y vi esos vecinos y vecinas de Pirque llegar de un viaje de la tercera edad, vecinos que nunca habían conocido ni el mar, y verle esa cara de felicidad donde empezaban a planear de nuevo sus vidas. Gente que realmente no tenía muchos sueños, y después de esa jornada venían planeando ideas, cosas que hacer. O sea, realmente a mí la política ha sido, de algunas partes ha sido ingrata, pero me ha dado episodios maravillosos. Bueno, por supuesto, yo creo que es así cuando se tiene, como se dice en la vida, se es profeta en su tierra. Yo creo que, Kiko, tú has sido profeta en tu tierra. Seguro que con todo lo que nos acabas de decir, porque hoy día los votos, la política es tan difícil y has podido dar una vuelta, una campaña en 3 semanas, es porque la gente te quiere, y te quiere porque eres sencillo, eres parte de ellos, eres como el común de ellos. Y eso es lo que tienen que hacer las autoridades, bajar a las personas, no crear esa élite que es como la municipalidad parece como la Casa Blanca, que no se puede ni acercar. No, el alcalde debe de estar ahí. Lo destaco hoy, Kiko, porque este último tiempo en esta pandemia, para no hablar todo en negativo, porque nosotros siempre hablamos en positivo acá en el programa, los alcaldes han hecho una labor muy, muy bonita, que es justamente porque una pandemia no la habíamos tenido nosotros, no podemos andar buscando culpables. Se han hecho cosas muy malas, pero también han habido aciertos. Pero los alcaldes son los que de alguna u otra manera han estado ahí poniéndole el pecho a las balas. Así que un saludo en el nombre de tuyo, que ya fuiste alcalde y quizás futuro alcalde, a todos los alcaldes de Chile. Sí, gracias, Vicente. Sí, mira, yo creo que los concejales y los alcaldes somos las autoridades más cercanas. Sí. Yo hoy día que recorrí la comuna de en toda su extensión, una de las cosas que más le gustaba a la gente, un poco lo que decís tú, el poder tener a alguien, una autoridad que esté con uno. De repente, ¿sabes qué? Es como para no creer, pero de repente la gente espera que tener una autoridad que lo salude. Imagina, a mí la gente me decía, pucha, oiga, si usted, donde veía, no saludaba, y dice, oiga, pero si es lo mínimo que uno puede hacer. Entonces, tú te das cuenta que lo importante que es la cercanía, el ser un vecino más, yo creo que, si bien no es algo tan importante, pero sí creo que los alcaldes deberíamos residir en la comuna, porque si uno vive en la comuna, sabe lo que cuesta salir de acá. Yo, cuando la gente me dice, pucha, los tacos, y en la salida de Pirque, yo le digo, oiga, ¿cómo no voy a saber yo? Si yo cuando yo trabajo, antes de la pandemia, iba a Santiago todos los días, y me demoraba 40 minutos en salir, pues, o sea, sé lo que es hacer el transbordo en Vicente Valdés, porque yo dejo el auto, lo tomo en Puente Alto, el metro, y sé lo que significa el bajarse en Vicente Valdés, bueno, que parece como cuando yo cargaba animales para feria, porque uno parece que lo estuvieran arriando porque no es capaz ni llevar las manos en los bolsillos. O sea, esas realidades uno las conoce cuando tú vives en el territorio. Yo creo que cuando tú vives y quieres una comuna como la quiero yo, hace de verdad jugársela. Oye, es una realidad muy grande. Yo visito mucho tu comuna porque, como yo soy casado con Pircana, pues yo atravesé para allá a buscar a la patrona. Como ya son buenas para hacer cazuela, voy a buscar una para allá yo. Oye, y claro, es un problema muy grave que tienen los pircanos en las mañanas al salir al trabajar. Yo creo que esa es una de las tareas muy grandes que se te viene encima, que es justamente poder provocar un nuevo puente. Creo que ya el puente San Ramón quedó como ya obsoleto y se necesitan unas 2 o 3 pistas para salir de ahí, o en algún otro lugar, no lo conozco, pero creo que se te viene una tarea bien grande, y sé que la vais a hacer porque te conozco, porque cuando te montáis en los machos, te montáis en los machos. Por supuesto, Vicente, porque mira, yo cuando converso con vecinos y chuto, me dice, oye, yo he planteado la posibilidad de que el metro tiene que llegar a Pirque, entonces la gente como que se me asusta, me dice, chuta, pero ¿se va a desaparecer Pirque? No, pues si nosotros cuidamos nuestras tradiciones, las pones en valor, la gente las va a cuidar, ¿no? Porque, claro, realmente uno se asusta si tú ves lo que pasó en Chicureo, que es una comuna parecida, que son como realidades relativamente parecidas. En Chicureo se acabó el mundo rural, ¿sabes? Hoy día es como un anexo de... Y eso yo creo que nosotros no lo queremos. Nosotros lo que más queremos es conservar las características rurales de Pirque, pero sí también que una comuna que no tiene por qué vivir la desigualdad territorial de tener que demorarse 1 hora y media en llegar al centro de Santiago. Ah, así claro, que esos son los desafíos, el poder replantearse de nuevo la capital del vino, el tener una comuna turística que haga poner en valor y que los jóvenes de Pirque puedan aprender portugués. Y ojalá que con todo lo que pase poder retomar también que los viajes y la gente pueda seguir viniendo a ver esta comuna tan maravillosa. Y la otra cosa, Jaime, que mientras tú me conversas, es también las relaciones intercomunales, porque nosotros estamos muy juntos, la provincia de Cordillera está prácticamente toda junta, nos dividen espacios muy chicos. Entonces las relaciones interculturales e municipales la ayuda, porque este último tiempo ha sido como medio disgregado, discusiones para allá y para acá, pero ojalá que contigo se forme una comunión con los demás para poder ayudarse, porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara, pues. Por supuesto, no puedo estar más de acuerdo contigo, Vicente. Creo que aquí tiene que haber una... En algún minuto se trató de hacer, pero que cuando las cosas se politizan y se hacen en como con un sesgo político, cuesta, ahí empiezan los celos y los egos. Tú sabes que en política hay gente que de repente los egos se le van a la cabeza. Entonces, tú conocías a varios, y todos conocemos a varios que de repente los egos te pilla tu propia personalidad. Se trató de hacer, y yo por lo menos me lo voy a jugar, que espero con los nuevos, espero ser electo en marzo, y que los nuevos alcaldes de San José y Puente Alto sentarnos a conversar y mejorar, porque es distinto cuando tú vayas a pelear tres comunas por los mejores accesos, tres comunas por tener mejor atención en salud, o tres alcaldes van a pedir tres mejor atención en educación, es distinto que ir solo, así que lo voy a dejar anotado y te voy a hacer totalmente de acuerdo que ahí tiene que haber una unión provincial. Y bueno, yo estoy seguro también que con la elección del gobernador regional va a ser también que se descentralice todo, entonces vamos a tener más poder en las comunas. Espero que ahí a la vez Claudio Rego sea electo también para tener un gobernador en terreno. Yo lo conozco harto y espero que si salgo electo tener ahí un apoyo que va a ser re importante. Bueno, Kiko, vamos a pasar a conversar con el Jaime para que nos cuente más qué es lo que viene en su programa, pero yo sé que tú eres amante del campo, amante del folclor, y me gustaría esta noche que pidiera un temita, ¿qué te gustaría escuchar o que la gente que nos escucha hoy día, que está conociendo a este gran amigo, que yo les digo, yo soy una persona súper corriente, Jaime me conoce, yo soy comunicador social, más que eso no soy, pero cuando lo conocí vi a un tipo muy muy piel, así que avalo a este joven, todavía joven, joven aún, 52, Vicente, ya no estamos tan jóvenes, pero claro, creo que tiene mucha energía y que yo sé que a Pirque le va a cambiar esa cara hermosa que tiene, se la van a cambiar de otra manera, de una manera muy cultural, porque yo sé que él, cuando tú estuviste, hubieron muchas cosas hermosas, entre ellos los homenajes al guitarrón chileno, que es parte de Pirque, que los payadores, como hoy día en el cielo nos acompañan, como Don Chosto y como Santo Rubio, son emblemas de esta gran comuna pircana que ha cultivado un folclor que ha trascendido la frontera, puesto que Violeta Parra vino a aprender este guitarrón a este sector. Así que, mira... Así es, Vicente, yo fui bien amigo de Santo, lo conocí mucho y pucha, me hace recordarme gratos momentos junto a él. Tú sabes que Santo Rubio andaba a caballo, íbamos a caballo al cerro con él, o sea, era igual una persona con una vitalidad impresionante. A mí nunca se me va a olvidar cuando... Y una vez le conté que tenía un perro que aullaba, ¿eh? Que me tenía estudiado, que en las noches aullaba, y me dijo, Jaimito, hágale ese verso, que me lo dijo, y el perro nunca más me aulló. Así que, de verdad, tengo muchas anécdotas con él que son irrepetibles. Es más, yo estuve en su casa el día que se fue, así que tengo un recuerdo vivo de él y una persona que la quise mucho. Y que yo creo que al ser edil merece un gran homenaje de su comuna, porque él es conocido a nivel internacional. Santo era una persona muy conocida, ¿ya? Oye, Jaimito, cuéntanos qué tema te gustaría escuchar y a todos tus amigos que te siguen a través de nuestro link esta noche, ¿qué te gustaría escuchar? Mira, hay un tema que me hace recordar mucho a que ahí es como un tema provincial, ¿eh? Que es el Arriba en la Cordillera, que me acuerdo, yo tuve la suerte de ir a un encuentro a caballo desde San José de Maipo, donde vivían autoridades de las tres comunas, nuestro amigo Andrés Venegas, que es concejal de San José, nos cantó esa canción Arriba con todos los argentinos arriba, así que pucha, un saludo a mi amigo Andrés y a todos los vecinos de la provincia con esa canción que yo creo que nos identifica provincialmente. Ya, mira, ya está lista y qué bonito homenaje está haciendo, porque además en estos días va a haber un recital de Patricio Mans, que es el creador de esta canción, y que Chile le va a rendir un homenaje. Así que muy, muy... Pucha, sí, creo que es una persona que aparte le hace falta que le hagamos un homenaje. Tú sabes que estaba viviendo un problema ahí económico, tiene sí. que pagar ahí, creo que una tremenda operación, así que también un homenaje a Patricio, uno de los mejores exponentes de nuestra música. Bueno, vamos a escuchar Arriba en la Cordillera de Don Patricio Mann, elegido este tema hoy por hoy por el Kiko Escudero, para todos los amantes de los caballos y de las arriadas y de las majadas y de todas esas cosas. Sabes de cordilleras, si tú naciste tan lejos, hay que conocer la piedra que corona el ventisquero, hay que recorrer callando los atajos del silencio y cortar por las orillas de los lagos cumbreños. Mi padre anduvo su vida por entre piedras y cerros. La viuda blanca en su grupa, la maldición del arriero, llevó mi viejo esa noche a robar el ganado ajeno, junto al paso de atacar, a la entrada del invierno. Le preguntaron a golpes y él respondió con silencios. Los guardias cordilleranos clavaron su cruz al viento. Los Ángeles Santa Fe fueron nombres del infierno. Hasta mi casa llegaba la ley buscando al cuatrero. Mi madre escondió la cara cuando el entraba en sus huesos el que fue tan hombre y sol, llevó la muerte en su arreo. Nosotros cruzamos hoy con un rebaño del bueno, arriba en la cordillera. No nos vio cruzar ni el viento, con qué orgullo de quien ría, si ahora llegarás a verlo. Pero el viento no más sabe dónde se durmió mi viejo, con su pena de hombre pobre y dos balas en el pecho. Ahí estaba Patricio Mann con este Arriba en la Cordillera, este tema que nos ha anunciado nuestro amigo Kiko Escudero, que estamos conversando con él. Kiko, ya no te voy a decir Kiko, te voy a decir Jaime. Sí, no, a mí me gusta mucho que me traten de Kiko porque me hace sentirme en casa, así que la gente que me conoce de niño, todos me dicen Kiko, así que a mí lo personal me gusta mucho. Qué bueno, bueno. Es que después, con un tiempo más, yo no voy a poder llegar y decir, oye, ¿está el Kiko Escudero en la municipalidad? No, me van a pescar. Me van a decir, oiga, pero un poquito más de respeto, don Jaime Escudero. Bueno, Jaime, hablamos de la cultura, hay cosas que son muy importantes en una comuna. Pirque, yo creo que a esta altura, aparte de lo que tú decías del metro, en general la provincia necesita un gran hospital, pero Pirque especialmente necesita de ojalá tener, antiguamente en Puente Alto existían las maternidades. A veces el traslado puede provocar una pérdida de un embarazo. ¿Eso está dentro de los planes o van a trabajar, como tú decías, en conjunto para poder tener un hospital que valga la pena para toda la provincia? Cuéntanos un poco, porque hoy día a la gente lo que le importa, Jaime, es justamente el tema salud, que es el aval. Porque si un trabajador está enfermo, no come nomás, así de sencillo, no hay más, no hay vuelta que darle. Entonces es muy bueno conocer a las autoridades con los planes de trabajo que ellos traen para sus comunas. Cuéntanos un poco acerca de eso. Vicente, mira, yo en este año puse fin a mi militancia en el Partido por la Democracia, pero voy apoyado por el PP, pero sentí que en el proyecto que quiero encabezar en Pirque ahora en el año 2021, tenía que ser integrador, ¿verdad? Yo creo que queremos trabajar con todos los vecinos y vecinas de Pirque, queremos hacer una gestión para Pirque, ¿verdad? Donde tratar de, no quiero parecer populista diciendo que la política no importa, porque a mí sí me importa la política, yo he militado toda mi vida, mi domicilio político está en la unidad constituyente, pero sí creo que llegó el momento de unirnos y sacar adelante desafíos que son súper importantes. O sea, a mí me interesa mucho más poder arreglar los problemas de conectividad, ¿sabes? Yo cuando hablo de conectividad quiere decir conectividad vial, pero también conectividad de iluminar, ¿no?, toda nuestra comuna, de tener acceso a internet. Yo creo que la pandemia hoy día nos ha dado un mensaje re importante, en que, dijimos ya, los niños se quedan en la casa y les vamos a hacer clases a través de Zoom. Y ahí nos dimos cuenta que, pucha, que es difícil que un vecino de la orilla del río, de Pirque, o de San Vicente, o de San Juan, tenga internet, ¿verdad? O sea, muchos niños ni siquiera tienen un computador ya, y a lo mejor ya se podía suplir el problema de tener un computador, pero después no había internet. Entonces, yo creo que hay que abocarse a solucionar esos problemas y la única manera de poder solucionarlo es entre todos. Yo quiero hacer un llamado a los futuros concejales, que ojalá nos apoyen en sacar adelante estas tareas y no terminemos politizando todo, porque si yo soy de un lado me van a echar para abajo lo que yo dije. Creo que tenemos una oportunidad muy re bonita de poder hacer las cosas distintas y mejorarnos la calidad de vida. Esta comuna hay que cuidarla. Hoy día somos 28.000 habitantes, Vicente. Cuando yo fui alcalde hace 12 años atrás, éramos 18.000. O sea, hay 10.000 nuevos habitantes que se merecen lo mejor, ¿no? La mejor calidad de vida, igual que los que hemos tenido la suerte de vivir todos acá. Oye, pero hay que hacer una salvedad y me gustaría que tú la dijeras y que saliera de tu boca, porque yo conozco la realidad. No es toda la realidad que se piensa. A veces se cree que Pirque está plagado de gente linda, por decirlo entre comillas, pero no, hay mucha gente campesina, mucha gente que, como tú lo dices, ha tenido que ver sufrir en esta pandemia con respecto a la educación. Yo no sé cómo habrá sido el entregar la información de los niños de los colegios. Como tú te lo mencionabas, hay lugares donde acceso en Pirque donde no llega el wifi y obviamente los niños están desconectados. Así que tiene que haber sido una tarea muy, muy, muy grande y muy titánica para los profesores. Así que un saludo de parte de los guerreros para los profesores de Pirque. Sí, mire, yo creo que es como raro decirlo que gracias a la pandemia haya servido, porque nos ha descubierto realidades que muchos no creíamos que existían, ¿verdad? Que no existían acá. O sea, cuando tú veías que hay ministros que decían que no sabían la pobreza que había, aquí yo creo que hay muchos vecinos de Pirque que no sabían que hay muchos niños que se tienen que de repente se demoran viviendo en Pirque 30 minutos en llegar a los colegios, y esta comuna son 500 kilómetros cuadrados y cuesta recorrerla, pues es lejos. Entonces, cuando hablamos de conectividad, por eso te decía, no es solo la conectividad vial, sino el que ojalá en mis primeros 4 años poder tener wifi gratuito en todo, al menos en todos los villorrios que hemos construido a lo largo de estos años. Oye, y otra cosa más referente al medio ambiente. Quiero destacar, ya que te tengo ahora en el aire, quiero destacarte, Jaime, porque tú fuiste uno de los precursores de tener un parque, ya como es el Clarillo, que es un parque metropolitano, y a veces las personas que... Tú sabes que después que la locomotora anda, hartos carros y hartos se suben arriba del tren. Yo me ha tocado vivirlo en carne propia. Entonces, quiero destacar eso porque Jaime ha sido uno de los precursores de poder tener este pulmón, que ojalá lo cuidemos y lo protejamos, porque tengo entendido que fueron unos para allá y dejaron la escoba y se tuvo que cerrar. Cuéntanos un poco eso, porque tú fuiste el precursor de eso. Vicente, que no te escuché muy bien, pero era respecto al río Clarillo, ¿no? Sí, es que tú fuiste uno de los precursores. Perfecto, no, ya ahí me quedó claro. Sí, mira, bueno, lo que pasa es que para mí el Clarillo significa, así como me emocioné cuando empezamos, cuando hablábamos de Santos, yo no sé, la primera vez que fui al río Clarillo a caballo, de haber tenido 7 años, ¿eh? 8 años, era como un paseo que organizábamos gente de acá, vecinos, en ir a bañarnos, en encontrarse con este río maravilloso. Y cuando yo fui alcalde, creamos un consejo consultivo, ¿eh?, alrededor del río Clarillo, para ir viendo cómo podíamos mejorar. Empezamos a hacer muchas cosas con Carlos Peña, que sigue siendo el mismo administrador. Y bueno, tú sabes, yo fui subdirector de turismo también en el gobierno de Lago, entonces es algo que me interesa mucho, que me motiva bastante. Y cuando asumí como core, fui donde el intendente Orrego y le dije: mira, intendente, yo... Hay tres cosas que necesito que trabajemos y las saquemos adelante. Y una de esas tres cosas era, le dije: pucha, convertamos al río Clarillo en el primer parque de la región metropolitana, porque en la región metropolitana no había ningún parque nacional. Así y es. Pucha, y tiempo, y hace poco ya se le dio el reconocimiento al parque nacional, lo cual me llena de orgullo de haber sido una de las personas que empujamos este proyecto maravilloso junto a mucha otra gente más. O sea, no solo fui yo, pero mucha gente que operó. Claudio Rego al tiro dijo que lo íbamos a sacar, me abrió los ojos y eso resultó. Y así que lo tengo invitado, te voy a invitar, Vicente, que yo sé a ti que te gusta mucho la montaña también, sí, a hacer luego algún recorrido arriba, porque hay unos lugares maravillosos en este parque nacional que hoy día también ha sufrido con esta pandemia, porque hoy día para poder ingresar hay que hacer la reserva online. O sea, igual hay que mirarlo de otra manera, porque es algo que hay que cuidarlo mucho. Sí, mira, yo tengo, comparto eso porque tú lo dijiste, soy amante de la caminata, de la naturaleza. Y fíjate que, y conozco a Carlitos Peña también, él nos ayudó, por eso que ese intercambio de las municipalidades me encantaría que ojalá se pudiera concretar. Porque mira, muchos niños de Puente Alto, yo llevé de los colegios municipales a que conocieran el río Clarillo y los guardaparques, le explicaron lo que era los distintos lugares que ellos tienen, incluso los distintos animales que existen en el lugar. Fue algo maravilloso, y eso debiera de ser, porque si dice que la caridad empieza por casa, y esa caridad debiera de ser San José de Maipo, debiera de ser Puente Alto, La Pintana, niños que a veces no tienen cómo salir de vacaciones, por lo menos que se unieran los municipios para darle un veraneo comunal, sin tener que ir tan lejos, sin tener que correr tanto peligro, poder conocer lugares tan hermosos. Así que me siento feliz de saber que tú, Kiko, vas como candidato de una comuna. Esperar en Dios que haya una comunión muy grande entre los pares, entre San José, La Pintana, Pirque, Puente Alto y La Florida, porque ese es el distrito. Y se hagan buenas migas para los jóvenes. Yo trabajo con jóvenes y sé la necesidad. Y pedirte ahora que como candidato, pues, para que me recordís después. Sí, no, cuenta con eso. Nosotros, yo bueno, voy a jugar porque hayan clase de educación ambiental. De hecho, lo hicimos, Vicente, cuando yo fui alcalde, llevábamos a los niños del liceo, el principal, los llevábamos a acampar donde los guardaparques les enseñaban un poco toda la flora y fauna existente en el Clarillo, porque pucha que es distinto cuando los niños empiezan a saber que esos matorrales tienen un nombre, tienen una historia, que muchos de ellos son endémicos, que solo se producen acá. O sea, cuando los jóvenes tú los motivas y les cuentas toda la historia que hay detrás, pucha que cambia, les hace ver una realidad que es súper bonita. Así que y por cierto, no solo para los niños de Pirque. Nosotros, cuando yo fui alcalde, había un convenio con la Municipalidad de La Vintana y durante la semana venían los niños de los colegios municipalizados. Así que espero también ese tipo de actividades sean también que los vecinos de las otras comunas, que tú muy bien los decías, de La Florida, de Puente Alto, puedan también disfrutar de esta maravilla que hoy día se ubica en Pirque, pero es también de todos los habitantes de la provincia cordillera. Bueno, yo sé que así va a ser, sé que tus planes se van a concretar y tengo la certeza que va a ser el edil. Y espero que cuando eso ocurra, poder volver a tenerte, ojalá de cuerpo entero, aquí en el programa, que es un espacio, y es un espacio para todos, y es un espacio para nuestros vecinos también pircanos, cual queremos mucho. Así que esta noche quiero que dejarte los micrófonos para que tú te despidas y vuelvo a desearte el éxito total, Kiko Escudero, porque creo que Pirque se lo merece tener un alcalde de, como dirían ellos, de tomo y de lomo pircano. Gracias Vicente por tus palabras, y entre acordarme de Santo, acordarme de esa canción y con tus palabras me hacer emocionarme, me hizo que sí, que ya estamos más viejos también. Sí, sí. No, mira, yo lo único que te quiero decir es que lo estamos tomando sumamente en serio, esta nueva oportunidad que me han dado los vecinos y vecinas de Pirque de encontrarme con ellos, de retomar los proyectos. Estamos trabajando con un link que después te lo puedo mandar a la radio, donde estamos recibiendo todas las inquietudes y también las ideas para elaborar nuestro plan de trabajo pensando al 2030. Nosotros invitamos a soñar Pirque al 2030, un Pirque moderno, pero a la vez que cuida sus tradiciones, un Pirque moderno, pero que no se olvida de sus raíces, un Pirque que tiene que llegar al 2030, ojalá hablando portugués, ojalá que sus niños también sean capaces de distinguir algunas palabras en inglés para poder recibir a la gente que esperamos siga dando buenos empleos. Yo creo que el generar a través del turismo, tú que sé que generar empleos de buena calidad, pero a la vez también los vecinos que tienen que ir a Santiago, también el desplazamiento sea cada vez más agradable y no tengan que estar en sus autos y en el metro 3 horas entre ida y regreso. Yo creo que esos desafíos son los que nos hemos planteado, esos desafíos somos los que queremos poder mejorar junto al medio ambiente, al deporte, a la recreación, a los adultos mayores. O sea, son muchas más cosas, pero estamos muy motivados y muy contentos de que con un buen equipo de trabajo y junto a todos los pircanos, y como te digo, y espero tener el apoyo de todos los concejales, de todos los colores políticos, para sacar adelante esta maravillosa comuna. Así que, y esta comuna también, Vicente, que también concuerdo contigo, que tenemos que también pensar en la provincia cordillera, o sea, en hacer uniones con Puente Alto y San José de Maipo. Pero por supuesto, va a ser muy hermoso este nuevo venir. Yo creo que después de la tormenta siempre sale el sol, y yo creo que la provincia cordillera, que la ha pasado muy mal con esta pandemia, porque hemos sido uno de las comunas, me refiero a mi comuna, una de las más perjudicadas en este cuento, y mucha gente que ha muerto también. Jaime, yo te agradezco el que hayas llamado, el que haya estado con nosotros esta noche. Somos un programa que tenemos 30 años, nos siguen en muchas partes del mundo, a esta hora te han escuchado en muchas partes del mundo. ¿Cómo explicarle a esa gente que vivimos en un lugar cerca de la cordillera y que somos amantes de las cosas naturales, que lo único que queremos es cuidar este entorno maravilloso y lo único que queremos es tener autoridades que se las jueguen por las distintas comunas de la provincia cordillera? Gracias por llamarnos, gracias por estar con nosotros, y mucha fuerza y mucha vitalidad para que esos 52 años se transformen en 17 años, como diría la Violeta, y con alta energía encares esta nueva tarea, que yo sé que te va a ir muy bien, Jaime. No, pucha, Vicente, gracias a ti por darme la oportunidad, porque de repente a través de las comunicaciones uno llega a mucha más gente de la que uno, a la que a mí me gustaría. De repente uno, yo camino por Pirque, saludamos a 10, 15, 20 personas, pero sé que a través de la radio estamos llegando muchos vecinos y vecinas, así que a ti te agradezco la oportunidad y de verdad ha sido un placer, cierto tiempo que nos conocemos, que venimos hablando estos temas, que disfrutamos de muchas cosas en común, tenemos hartos amigos en común que sé que están contigo ahí en tus talleres y todo, así que eso para mí también, créeme que es lo más importante y es lo que me hace, lo que me ha motivado a estar en política. O sea, a mí lo que me motivó a estar en política fue mi comuna y por eso estoy tan contento de la oportunidad que me han dado los vecinos y vecinas de poder dirigirla ya a partir de mayo de este año. Oye, y pucha que te conocen, porque he andado por allá en Isle Maipo y de allá, y un día se me ocurrió hablar de Kiko Escudero, pero si mi amigo, dijo Pedro Montalva. Y después le dije a otro amigo que le apodan el Minca, y me dijo, pero si mi amigo. Oye, compadre, más amigo tiene amigo, te parecía Roberto Carlos. Un gran saludo, sí, soy bien bendecido en eso, tengo la suerte de tener muchos amigos acá y no solo acá, como si tú en San José, grandes amigos, en Puente Alto también, grandes amigos que no nos impiden de repente pensar distinto, ¿sabes? Yo creo que es súper importante eso cuando tú te juntás con gente que de verdad mira futuros iguales con pensamientos distintos. Yo creo que mucha gente es una manera de que sanemos también nuestra convivencia, es que el que pensemos políticamente distinto no nos tiene por qué hacer adversarios, nos tiene que hacer al contrario, te mejora el debate, lo hace más entretenido. Y esto no puede impedir que la verdadera amistad es la que fluye y es lo más importante. Eso habla muy bien de ti, Jaime. Eso es lo que hace falta. Faltan gente, políticos que sean más pluralistas, que sean mucho más consecuentes con la realidad que se vive en cada comuna. Así que esta noche hemos conocido al Kiko Escudero, a Jaime Escudero, el futuro edil de la comuna de Pirque. Y bueno, que sean muy buenas las autoridades para que hagamos de la provincia cordillera lo que se merece, una gran provincia. Cuenta con eso, Vicente, así que muchas gracias, un saludo a toda la gente que escucha la radio Puente Alto, tengo grandes amigos, así que gracias a ti por la oportunidad y bueno, seguimos conectados, yo creo que vamos a tener muchas cosas que ir comentándonos en estos meses que quedan de campaña y después las cosas que realizaremos una vez electo. Ahí está, el espacio está, el programa está. Para ti y para toda la gente linda de Pirque está el espacio. Somos vecinos, somos amigos, somos hermanos. Así es, ya Vicente, muchas gracias, que ahí de repente no escucho muy bien. Chao, que estés bien, Jaime. Chao, muchas gracias, nos estamos al habla. Bueno, ahí estábamos con Jaime Escudero, que fue nuestro invitado hoy día, conociendo parte de la gente sencilla, esa es la gente que queremos darle el espacio, a esa gente sencilla. También vamos a abrir los espacios para los constituyentes, así que si algún constituyente, no importa, tal como lo dijo el Kiko, no importa el color político, porque la gente quiere conocer hoy día cuál es su planteamiento, del punto de vista como sea. Así que le dejamos el Facebook del programa Guerreros del Arcoíris, programa Guerreros del Arcoíris, para que se comuniquen con Esteban Villa y hagan su entrevista acá en Radio Puente Alto, ¿ya? Bueno, vamos a ir a la música, ya nos queda poquito porque ustedes saben que viene el ¿cómo se llama? El toque de queda a las 10 de la noche y el programa se hace cortito, pues ya, pero así queremos estar siempre con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas y poder estar un ratito compartiendo con todos ustedes. Vamos a conocer a un gran intérprete de la música andina romántica del Perú. Él se llama William Luna y nos va a interpretar Viene y te vas. Thank you.

y le gusta mucho. Así que un saludo muy especial para Fernando, para que se recupere, para que vuelva a hacer sonar las zampoñas, las quenas y los charangos. Bueno, el tiempo se nos va. Ya es tiempo de retirarnos del aire. Decirles que el próximo miércoles no vamos a estar en vivo. Vamos a tener un programa grabado, porque los vamos a dar esta salidita que es importante, encontrarse con la Pachamama, encontrarse con la naturaleza, chiquillos. Yo lo insto, cuando puedan, háganlo, ¿ya? Ojalá todo esto se arregle y podamos salir a caminar, a tomar el aire, que nos hace muy bien. Y que les quiero pedir una cosa muy importante. Yo creo que a veces se nos olvida que los árboles nos entregan oxígeno, que son también parte de esta tierra, y que es una parte muy importante, y que lo cuidemos. Ya, si tú tienes un árbol frente a tu casa, riégalo, te va a dar sombra, ya, y el solo hecho de poder dar vida, de poder prolongar la vida a través de su oxígeno. Así que a cuidar todos los entornos, los turistas que vayan a subir al Cajón del Maipo, a Pirque, cuiden mucho de no dejar fogatas encendidas, botar los cigarrillos por el auto, en el auto, porque provocan incendios que a veces son catastróficos y que a veces cobran vida humana. Cuidémonos todos, cuidémonos también de esta pandemia, que estos meses va a ser muy crítico. Y quiero mandarle un saludo especialmente a quienes se les viene una tarea gigante por delante, y es a los trabajadores de la salud, de los distintos SAMU, de los distintos SAPU de las comunas, de San José, de Pirque, La Pintana, Puente Alto, La Florida, y también de todos los trabajadores del Hospital Base, Doctor Sotero del Río, que les va a tocar harta pega, ¿ya? Tratemos de cuidarnos. Se están haciendo PCR, la Ilustre Municipalidad de Puente Alto está indicando a través de el Facebook Municipalidad de Puente Alto, ubican ustedes donde están haciendo los PCR, háganse los chiquillos, porque así van a estar más tranquilos. Cuídense mucho, distanciamiento social, lavarse las manitos y eso todo, y la mascarilla, ¿ya? A cuidarnos todos, y nos veremos ya en 15 días más, pues, ya en vivo y en directo. Estaremos con ustedes como de costumbre y con algunos otros entrevistados, ¿ya? Así que se abre este canal para que conozcamos a la gente que mañana va a ser autoridad, para que nos digan la verdad, para que después nosotros tengamos un programa grabado y le digamos, pero es que usted dijo esto, porque ahora tenemos que aclararles con realidades a los señores políticos, ¿ya? No, que no nos vengan a, como se dice vulgarmente, engrupirnos, sino que a contarlo la verdad, porque necesitamos buenas autoridades para tener un buen país, el país que nos merecemos, todos los chilenos, el verdadero país que nos merecemos. Educación gratis y de calidad, y salud gratis y de calidad. Ya, así que nos volvemos a encontrar el próximo subsiguiente miércoles, si Dios así lo permite, y para todos nuestros auditores, le gritamos al viento como de costumbre, y feliz cumpleaños, Esteban, que lo estéis pasando bien y que sigáis comiendo, porque ¿para qué lo voy a decir si se come como sañón? Así que no, ni decirle, yo creo que debe estar pero abutacado en comida a esta hora. Ya, nos vemos. Jayaya, jayaya, jayaya, y nos despedimos con el gran grupo Iyapu y Samba de Los Andes.